Y bueno, ahí hablábamos al principio con respecto a esto que para nosotros es un atraso, lo que sucedió el 18 de octubre cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo negativo para los derechos sexuales y reproductivos, donde no se expresan sobre la inconstitucional del protocolo porteño llamado Protocolo Lemus, un protocolo también del 2012 que directamente al momento no fue implementado, sino que enseguida... Es más, renunció Lemus, entre otras cosas por ese protocolo, ¿no? Sí, y nos vemos como que de repente que alguien se tome esto como una posible medida para no abortar, para que no se realice un aborto, nos preocupa bastante porque nos parece que es un retroceso. Y para saber sobre eso, sobre cómo es, estamos ya comunicados con Natalia Gerardi, que es abogada y directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, buen muy día, bien. Y gracias por atendernos, Natalia. Bueno, para nosotros, no sé si es o no, es un fallo que es un retroceso, nos parece. Es un fallo que es problemático porque se detiene en formalidades y no resuelve sobre el fondo del asunto, sobre el tema en cuestión, que es si el protocolo que dictó Lemus cuando era ministro de Salud de la Ciudad es inconstitucional o no. Esa es la pregunta relevante que la justicia de la ciudad tenía que responder y que no responde en forma directa en esta sentencia. Claro. ¿Y eso qué significa? Discúlpame. Eso lo que significa es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad lo que nos dijo es que no elegimos la vía procesal correcta para plantear nuestra posición de que el protocolo es inconstitucional y que tendríamos que haberlo planteado de otra manera. Es un formalismo realmente, es una decisión para abogados, para abogadas, que desconcierta a la ciudadanía y sobre todo a los equipos de salud. Por eso nuestra lo que tratamos de comunicar con contundencia es que esa sentencia no está firme, que va a ser apelada ante la Corte Suprema y que, por lo tanto, siguen rigiendo las medidas cautelares, es decir, la suspensión en la aplicación de los artículos restrictivos e inconstitucionales, a nuestro juicio, del protocolo de Lemus. Es decir, la ciudad desde hace muchos años, desde hace 6 años casi, viene trabajando con muchos problemas, no digo que no, pero viene trabajando en la aplicación de una política para garantizar el acceso a los abortos legales, con muchas dificultades y con más facilidad en algunos hospitales y algunos centros de salud que en otros. Pero, ¿cómo viene haciendo eso? Porque hay medidas cautelares que suspendieron la aplicación de estos requisitos ilegales, como por ejemplo pensar que se puede poner un límite de 12 semanas para los casos de violación. Todo eso está suspendido. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad lo que hace es, en lugar de confirmar que eso estaba bien suspendido porque era efectivamente inconstitucional, lo que hacen es decir, bueno, había que discutirlo de otra manera, y no dicen nada sobre el fondo del tema. Entonces genera incertidumbre. Lo que queremos transmitirle como organización de sociedad civil que somos, que nos ocupamos de estos temas, queremos transmitirle a los equipos de salud algo que ya está diciendo el Ministerio de Salud de la ciudad, que es, aquí no ha pasado nada, seguimos adelante trabajando de la misma manera. Bien. O sea que en este momento cualquier mujer puede ir a un CESAC, puede ir a cualquiera de los hospitales públicos y ser informada y exigir que se aplique tal cual, digamos, el protocolo que se basa en el fallo FAL. Exacto, puede exigir que se aplique el procedimiento para avanzar, para determinar si está bajo una situación de aborto legal y en ese caso que se lleve adelante. Hay algunos CESACs que vienen trabajando muy bien en esto, mejor que otros seguramente, eso lo saben las mujeres, se saben las redes y demás, y algunos hospitales también. La obligación de informar, de todas maneras, la tiene todo profesional de salud. La obligación de informar y de dar información verídica, no falaz y demás, la tiene siempre cualquier profesional de salud en el sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Claro, esa es la importancia, ¿no? De poder dar la información necesaria, porque nos tomó con mucho miedo pensar que esto podía, viendo todas las manifestaciones y todos que hay en contra a la legalización, a la despenalización del aborto, que se volviera a tomar medidas cada vez para atrás. Claro, ese, creo que ese es el principal problema de esta sentencia, que genera confusión. En un tema en el que debiéramos tener mayor certeza y una inobjetable aplicación de la ley, esta sentencia genera confusión. No es una buena sentencia, por supuesto, no es una sentencia para celebrar, pero tampoco es una sentencia para pensar que hemos retrocedido en la aplicación del derecho vigente, sobre todo porque el derecho al aborto legal no surge de un protocolo, ni de la ciudad ni de ninguna provincia. El derecho al aborto legal surge de normas nacionales que tienen que aplicar la ciudad y todas las provincias, que es la Constitución Nacional, el Código Penal y las y los principios que lo regulan, ¿no es cierto? Y eso no ha cambiado ni podría cambiar. Lo que la ciudad debe hacer es tener un procedimiento vigente que favorezca su aplicación adecuada. Y eso todavía no lo tenemos, pero se sigue trabajando desde el ámbito de la justicia y de otras estrategias para que efectivamente la ciudad también se ponga, digamos, a tono con lo que ha pasado este último año, ¿no? Uh-huh. Que es una ciudad sumamente movilizada, con ciudadanía que reclama por la vigencia de sus derechos, uh-huh. y es bastante vergonzoso que el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que se ha avanzado en argumentos y en claridad respecto de lo que es el derecho vigente, no tenga todavía un procedimiento claro e inobjetable para garantizar ese derecho. Claro. ¿Cuáles serían entonces las formas por las cuales se puede pedir la inconstitucionalidad de ese protocolo de Lemus? Digo, si es que interpreté bien, para satisfacer la necesidad de la Suprema Corte de la Ciudad. Bueno, hay dos maneras, básicamente. Una acción de amparo, que fue lo que hicimos, y una acción declarativa, de una acción de inconstitucionalidad, que no es el camino que seguimos. Pero además, agrega la Corte que sería mejor con una persona afectada, una persona directamente afectada, que mostrara que en su caso no se ha podido acceder o se dificulta su acceso al aborto por la aplicación de esta norma restrictiva. Nosotros creemos que ese es un problema, realmente. Sí, que claro. El principal problema de esta sentencia es ese, es que hace una mirada sumamente pequeña y restrictiva de las acciones colectivas, que son esta acción de amparo interpuesta por organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a defender derechos colectivos, y restringiendo la posibilidad de accionar sobre la base de una persona afectada, también muestra una pobre comprensión de lo que son los procesos reproductivos en relación con los tiempos de la justicia. Uh-huh. Y además, como obligar a una mujer que está transitando una situación, sí, supongamos, por una violación, que le da derecho a un aborto legal, pero que se da cuenta de que ha estado embarazada producto de esa violación, o toma la decisión de interrumpir el embarazo después de las 12 semanas o 13 semanas, uh-huh. que es el límite que ilegítimamente ponía ese protocolo. Además, la Corte está imaginando que el Tribunal Superior imagina que esa mujer va a tener que exponer su intimidad ante la justicia. Eso es exactamente, además de ser bastante inmoral, creo, en la sí, propuesta. Claro. Creo que es una, están contradiciendo uno de los postulados básicos que dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso Fall, y es: los abortos legales no deben judicializarse nunca. Nunca. No uh-huh. se puede exigir a una mujer en una situación que le habilita un aborto legal ir a la justicia a pedir ningún tipo de permiso. Uh-huh. Esa idea que propone el Tribunal de la Ciudad está contradiciendo ese principio básico de Fall. ¿Y qué hace una mujer, por ejemplo, que se va a practicar un aborto y que está dentro de la ley y se lo niega el médico? ¿Qué recurso tiene desde lo legal? ¿Qué puede hacer? Bueno, desde lo legal podría denunciar y denunciar al médico y demás, pero sobre sí. todo lo que puede hacer es exigir que la atención por parte de otro profesional de la salud u otro servicio médico. Claro. También lo que le sugerimos a cualquier mujer que vea restringidos sus derechos sexuales y reproductivos, que denuncie, que llame al 0800 del Ministerio de Salud, uh-huh. 0800 Salud Sexual, está uh-huh. publicitado en el Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh. porque eso da origen a lo que llaman una secuencia y obliga al, bueno, ahora Secretaría de Salud, al Programa uh-huh. de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, a buscar una respuesta, una solución. Y esos... y esas secuencias se siguen y los casos se toman y se buscan respuestas rápidas y efectivas sin necesidad de judicializar, que es el gran objetivo, no obligar a una mujer a transitar un proceso judicial y exponerse de maneras inconducentes. La idea es que tenga respuesta a su requerimiento de salud en forma pronta e inmediata. Después vemos las denuncias que se puedan hacer eventualmente si quiere exigir la responsabilidad, la rendición de cuentas de quien le ha negado su derecho. Pero lo primero es que pueda ser atendida. Claro, el Ministerio de Salud o la Secretaría hoy ha dicho que no, que hoy sigue, no ha cambiado nada. O sea que en los hospitales públicos no cambió nada, en los CESAC no cambió nada para realizar esta interrupción del embarazo en los casos que están contemplados. O sea que eso ya es un precedente. Exacto, eso ha dicho el Ministerio, ahora Secretaría de Salud de la Nación, pero también lo ha dicho el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, o sea que bueno, hay que hacerlo cumplir. Por supuesto que siempre es un desafío, no lo desconocemos para nada. No. Pero parte de promover, hacerlo cumplir, es tratar de transmitir esta información, por eso les agradezco tanto el llamado, para que las mujeres sepan los derechos que tienen, que todavía, que tienen plena... posibilidad de hacerlos exigir, y bueno, y para eso hay algunos mecanismos que están disponibles. Exactamente. Natalia Gerardi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, Natalia Gerardi es abogada y directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género.